amor, divino plan. Tu luz quitó mi aflicción, Espíritu Santo en mí, tierno consolador. Hijo de Dios, nuestras voces, Hijo de Dios.